Muy buenos días para toda la audiencia de Catombe. Estamos por Contacto FM 106.9. Quien les habla, Agustina Migliónico, en representación del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social de la ciudad de Paysandú. Vaya un saludo para todos los compañeros y compañeras del movimiento, tanto a nivel departamental como a nivel nacional, y también muy especialmente para el señor Juan Monzón, que amablemente nos otorga este espacio semanal de encuentro con todos ustedes para poder ir actualizándolos semana a semana sobre el avance del movimiento. Estamos prácticamente llegando a la segunda quincena del mes de noviembre, de un año con mucho movimiento, mucho avance, muchas cuestiones que fueron sucediendo y algunas que fueron cambiando peligrosamente para los trabajadores en el aspecto de esta futura e inminente reforma de la seguridad social. Una reforma de la seguridad social que a los trabajadores concentrados en el movimiento, en el Mondes, nos viene preocupando desde hace más de un año. Y donde Paysandú ha sido un departamento pionero en la lucha y en la organización de la clase trabajadora, de la clase obrera, para integrarse, para nutrir y hacer crecer este movimiento social que tiene características de apertura a diferentes colectivos sociales, políticos, sindicales, culturales. Entendemos que el tema de la seguridad social es un tema que nos debe preocupar y ocupar a todos por sus características, por las características de este sistema de seguridad social que tenemos en nuestro país y también y por sobre todas las cosas, por las características peligrosas que viene presentando esta reforma de la seguridad social. Sin duda de que vamos a hacer un relevamiento sobre cuáles son estas características y por qué nosotros decimos que toda la reforma de la seguridad social que propone el gobierno ahora también, con apoyo de la coalición de gobierno, con el silencio que va aprobando el silencio que no termina de definir una postura también de lo que tiene que ver a la oposición, al partido de oposición, al gobierno actual, que también nos debe preocupar a nosotros como trabajadores, porque en definitiva en el momento de la votación van a ser quienes van a decidir de alguna forma el futuro de todos nosotros. Hemos entendido de esta manera la importancia de informarnos, de organizarnos como clase trabajadora, como pueblo uruguayo, para salir a defender nuestros derechos y que sea nuestra responsabilidad como trabajadores el futuro de nuestra población. ¿Por qué lo decimos así? Porque entendemos que la seguridad social es un derecho humano fundamental. Y entonces, de base, no podemos permitir que nadie venga a presentarnos una comisión de expertos como lo presentó la Ley de Urgente Consideración, completamente economicista y tecnicista, donde durante mucho tiempo intentaron dar un aspecto financiero al sistema de seguridad social cuando nosotros peleábamos a gritos de que el foco principal de la seguridad social tiene que ver con una cuestión social, ¿no? Con esto de poder brindar diferentes oportunidades de desarrollo y de atención al desarrollo humano en diferentes etapas de la vida. Por esto que nosotros decimos, la seguridad social de nuestro país nos cubre desde antes de nacer hasta después de morir. Es algo que nos tenemos que ocupar todos. Hemos defendido a gritos desde el comienzo hasta ahora, y lo seguiremos haciendo, a uno de sus principios, al principio de la solidaridad. Un principio que ha sido vulnerado desde el año 96, cuando se estableció el sistema de la SAFAP, donde una de sus principales características es el ahorro individual. Por esto es que nosotros decimos que vulnera el principio de solidaridad. Esta solidaridad que tenemos con las mismas generaciones como trabajadores activos, cuando estamos siendo aportantes a un sistema que prevé una cobertura para aquellos trabajadores que están en situación de discapacidad, de enfermedad, de desempleo, para aquellos trabajadores que están en situación de maternidad, cubre también las asignaciones familiares. Se cubre también, más allá de nuestra generación, jubilaciones y pensiones. Por esto nosotros decimos que es un sistema solidario. Y por esto también es que decimos que este sistema, del sistema de la SAFAP, donde su principal punto es el ahorro individual, por lo menos lo que nos cuentan, porque también tiene que ver mucho con el financiamiento del gran capital, pero eso es un Eso es una gran verdad oculta o que se intenta ocultar, pero con el paso del tiempo y con el desarrollo del movimiento y la difusión de la seguridad social y las características de nuestro país, hoy por hoy es muchísima la población que sabe cuáles son los principales fondos de inversión de este sistema privado de la SAFAP. ¿Y por qué nosotros decimos que es una gran estafa para los trabajadores? ¿Cuánto es el promedio de renta que el sistema de la SAFAP paga a los trabajadores? Y también, sin duda otra coincidencia, que no es tan coincidencia, sino que todo tiene que ver con todo en este momento, también podemos llegar a entender por qué esta principal característica de la reforma de la seguridad social que está proponiendo ahora el gobierno, que lleva a fortalecer el sistema de la SAFAP, que lleva a aumentar los años de retiro. ¿Y por qué nosotros decimos, nos negamos a trabajar un año más, no queremos trabajar más, no queremos aportar más tiempo y cobrar menos? ¿Por qué? Porque vamos a aportar durante más tiempo, nos van a bajar la tasa de reemplazo, que es el cálculo que se realiza el trabajador cuando se va a jubilar, y de ahí se desprende el monto que va a recibir de jubilación. Si se baja esa tasa aumentándose los meses que se utilizan para ese cálculo, vas a cobrar la jubilación más tarde como laburante, vas a cobrar menos, por menos tiempo porque te vas a jubilar más viejo. ¿Y todo esto para qué? Para fortalecer un sistema, un sistema económico netamente privado. ¿Qué funciona con el dinero de los trabajadores? Sí, funciona con el dinero de los trabajadores, pero la realidad es que no retribuye nada este sistema, o muy poco, a la clase trabajadora, con relación a la cantidad de dinero que se llevan de forma mensual, anual y demás, que ya lo hemos estado comentando en este espacio. Por esta y muchas otras características es que venimos trabajando de forma constante, de forma segura, siempre en la misma línea de difusión, siempre con los mismos argumentos. Lo que viene cambiando sin duda es el resto del panorama actual, ¿no? Tuvimos en un comienzo, como recién lo mencionamos, una comisión de expertos que parece que se armó mágicamente, porque a excepciones de algunos muy pocos, después la gran mayoría parecía que no se sabía muy bien a quién representaban, aunque cuando uno profundizaba un poco en las características de la formación y la ideología de cada uno de ellos, quedaba muy claro a quiénes representaban, ¿no? Pero que apuntaban básicamente a una principal fundamento del aumento de la edad de retiro como una de las herramientas para la futura reforma de la seguridad social, prácticamente inminente, con esto de que, bueno, de que teníamos una población envejecida, de que íbamos a sobrecargar a los trabajadores activos, el tener que cubrir las jubilaciones y pensiones, ¿no? No, en realidad lo único que están haciendo es plantear o presentar una reforma a la seguridad social que va a contribuir aún más con seguir financiando el sistema de BPS. Le van a seguir desplumando cada vez más el sistema de BPS, que eso es lo que han venido haciendo desde el año 96 tímidamente, y que ahora, porque estamos a muy poco de llegar a los primeros 30 años de este sistema de la SAFAP, en el 2026 serían los primeros 30 años de este sistema implantado, y donde se caería por completo la careta de este fraude, ¿no? Por completo, ¿por qué? Porque ya tuvimos una situación que estuvo anterior a esta, que fue que detonó la ley de los cincuentones, ¿no? Una ley que también surgió por la lucha social, que también surgió por la clase trabajadora, que también surgió con un interés de defender los derechos vulnerados en ese momento de una parte de la población, de aquellos trabajadores que estaban próximos a jubilarse. Entonces, por eso, y en esta línea, es que en la semana pasada estuvimos recibiendo en la ciudad de Paysandú, el día jueves, la presidenta de ATCS, Karina Sosa, el vicepresidente de ATCS, Daniel Villar, a la compañera Marita Rodríguez, integrante de la Comisión de Seguridad Social de ATCS, al referente o representante de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, José Luis Borges. Queremos agradecer a todos los medios de prensa del departamento por la apertura, sin lugar a dudas, por la apertura a presentar y a desarrollar la propuesta del movimiento, las preocupaciones que tenemos como trabajadores organizados en el mismo. Estuvimos realizando también dos asambleas, y esto lo queremos saludar, aplaudir y agradecer a los compañeros que han entendido, como grupo de trabajadores la importancia de este tema y de discutir este tema y de tratarlo. Y en ello queremos hacer llegar el agradecimiento a los compañeros del EMAC, porque se estuvo realizando una asamblea en la Facultad de Agronomía, donde los compañeros estuvieron presentes y donde se llevó el tema de la reforma de la seguridad social, la propuesta del movimiento, el proyecto alternativo de ese lugar. Con las mismas características, también fuimos recibidos por los compañeros del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, sección Arquitectura. Así que también vaya un saludo para ellos. No era la primera instancia, en este caso, con este grupo de compañeros que nos encontrábamos, pero siempre es importante esto de profundizar y actualizar los datos y las preocupaciones y encontrar un momento para evacuar algunas dudas y encontrar ahí en otros trabajadores, porque esa es la realidad, en otros trabajadores una respuesta real, una respuesta verdadera, sin tapujos, y que muchas veces genera, como ya lo hemos dicho en este espacio en otros momentos, genera mucho enojo, ¿no? Mucho disgusto, darnos cuenta de que hemos sido engañados, por mucho tiempo hemos sido engañados, se ha buscado desarticular cualquier intento de organización de parte de la clase trabajadora. Hoy estamos en tiempos históricos, porque ha pasado tanta agua debajo del puente, han pasado tantas situaciones que lamentablemente estamos tan mal que lo que nosotros decimos es completamente comprobable por cualquiera de los presentes en cualquier reunión, en cualquier asamblea, en cualquier actividad, a través de cualquier medio de prensa. Cuando nosotros decimos que el sistema de las AFAP paga rentas de AFAP que son miserables, que el promedio de renta es de 7.000 pesos, pero que hay muchas que son de 18 pesos, de 200 pesos, de 5 pesos, de 7 pesos, y que también en los últimos meses, seguramente algunos de los fondos de inversión utilizados principalmente por el sistema de las AFAP dieron pérdidas, y esas pérdidas están reflejadas en sus recibos de las AFAP. Eso cada uno lo puede comprobar. Todo aquel que esté afiliado y tenga acceso a su recibo de las AFAP se va a dar cuenta que tiene un saldo negativo en los recibos de los últimos meses. Por esta y muchas otras cosas más es que continuamos trabajando. Este trabajo que se realizó el día jueves, que culminó con una charla abierta en el salón de COVIPAY, que agradecemos a la mesa departamental de FUCBAN que nos facilitó el espacio para poder realizar esta charla. Agradecemos a todos los vecinos de la zona que se arrimaron, a todos los compañeros que comprometidos con la lucha del movimiento dijeron presente, y también a aquellos que por primera vez se arrimaban a escuchar atenta y educadamente la propuesta del movimiento. En esta misma línea continuamos al día siguiente, el viernes 11, en la ciudad de Salto. También vaya un saludo para los compañeros de Salto, para los medios de Salto que allá también nos recibieron. Y en Salto es importante agradecer la oportunidad. Se necesitaba un lugar para un momento de descanso de los compañeros, y queremos agradecer al sindicato del Zunca, en la ciudad de Salto, que abrió las puertas para los compañeros, y también agradecer al sindicato de la carne en la ciudad de Salto, que fue el lugar donde se llevó adelante esta actividad, el día viernes 11 de noviembre. Decirles que, y para ir completando, que ya se nos termina este espacio semanal, continuamos claramente con la propuesta del movimiento. El movimiento viene trabajando, somos trabajadores organizados y que quizás a veces usamos términos demasiado comunes, demasiado transparentes para explicar cuáles son las características del sistema de la seguridad social que tenemos en la actualidad, cuáles son los puntos de la reforma que viene proponiendo el gobierno que nos preocupan, por qué decimos que toda la reforma es mala. Por esto es que proponemos reuniones quincenales, que generalmente la estamos realizando en el sindicato de Azucarlito sobre la tardecita. El día de hoy, por ejemplo, a las 20 horas vamos a estar en el sindicato de Azucarlito. Si alguien se quiere arrimar, los esperamos ahí también. Estuvimos reunidos también la semana pasada con compañeras de AFUTU. Le agradecemos también el interés y la oportunidad de escucha que se nos brinda. Estamos trabajando para un plebiscito para el 2024. Contamos ya prácticamente con el diseño terminado de la papeleta, una papeleta que va a enfrentar la reforma de la seguridad social que vaya a proponer el gobierno completamente entera. Así como la proponga, así de esa misma manera la vamos a enfrentar. Vamos a enfrentar este sistema de las AFAP, que ningún gobierno se ha animado a enfrentar y que ahora dicen que bueno, que habría que esperar un cambio de gobierno. No vamos a esperar más, lo vamos a enfrentar en el 2024. ¿Quiénes lo van a enfrentar? Los trabajadores y todos aquellos que estén dispuestos a ponerse en nuestra camiseta, que estén dispuestos a ponerse a nuestro lado de la vereda. Vamos a estar ahí enfrentando y eliminando el sistema de las AFAP. Y vamos a fortalecer y a proponer las características de la seguridad social que queremos para el futuro, ¿a través de qué? Del proyecto alternativo de la gente de ATCS. Un proyecto elaborado por un grupo de trabajadores que han visto en carne viva y directamente cuáles son los puntos que hay que atender de la seguridad social para mejorar este servicio que se brinda a la población. Así que desde ya agradecerles y decirles que bueno, que los esperamos el lunes a las 20 horas en el sindicato de Azucarito, a todo aquel que se quiera arrimar a la reunión, sin lugar a duda, ahí vamos a estar. Y también vamos a estar presentes, y antes de cerrar les queremos agradecer a los compañeros del plenario departamental que una vez más nos convocan para este paro del día 15, para el paro de mañana. La gente del movimiento va a estar teniendo la oportunidad de brindar la palabra a todos los concentrados en 18 de julio en Montevideo a las 10 de la mañana. Así que bueno, muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Por un sistema de seguridad social integral, estatal, justo y solidario. Porque la crisis no la paga el pueblo. Decimos no a la reforma. Patrón, esa sombra que tiene...